13 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos en el dial de la mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Y bueno, sabrán ustedes que en los últimos días se confirmó, ¿no?, un caso autóctono de dengue en nuestra provincia, justamente en la localidad de Santa Isabel. Este dengue, ¿no?, que preocupa, lo venimos conversando mucho en este programa, ¿no?, en nuestros segmentos ambientales, ¿no?, con respecto al cambio climático y cómo esto obviamente repercute, creo yo, en que esté el dengue dando vuelta, ¿no?, en que estemos atentos, que usemos repelente, aún si estemos en mayo, decís, ¿cómo puede ser? Pero sí, puede hay que ser. Cuidarse, hay que prevenir. Y para hablar justamente sobre este tema, ya está en comunicación con nosotros Claudia Elorza, del área de epidemiología de la provincia. Hola Claudia, buen día. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Bien, todo bien. Bueno, Claudia, ahí lo estaba presentando yo, ¿no?, con respecto a esta preocupante situación, ¿no?, de dengue en esta época del año. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Sí, en realidad no es algo que sea no esperado, digamos. Uh-huh. Ustedes saben, como vos muy bien presentaste el tema, sí. Esto del cambio climático y también el cambio de costumbres de las personas, sí. Cada vez viajamos más. Uh-huh. Vamos y venimos y vamos llevando el mosquito con nosotros. Esto hace que vayan cambiando también estas situaciones, ¿no? Que los lugares donde no teníamos una enfermedad, o sea, en el lugar, producida en el lugar, hoy estemos en esta situación. Tal cual. Y que se esté extendiendo los tiempos, digamos, de generación del dengue, justamente por todo esto. Recién hoy estos últimos días hemos tenido unos fríos, digamos, como para que el mosquito se vaya guardando, desapareciendo, pero esta situación no es igual en el norte. Claro, entonces, vamos a seguir seguramente teniendo casos, aunque en mucha menor medida, provenientes de otros lugares, ¿no? Uh-huh. Y algo que también es muy importante de lo que vos decías es que, a pesar de que estemos en mayo, tenemos que seguir no solamente cuidándonos nosotros con uso de repelentes o de mosquiteros, sino aprovechar el invierno para la prevención ambiental, esto que nosotros también venimos trabajando desde hace tiempo con el tema del patio limpio, ¿no? Sí. Nos tenemos que preparar para la próxima temporada. Tal cual. Depende de cada uno de nosotros que podamos entonces eliminar los reservorios del mosquito para que justamente esta situación de contagios en nuestra provincia no exista. Totalmente. Ahora, qué importante eso que resaltás, ¿no? Porque quizás por ahí nos relajamos, ¿no?, con respecto a que, bueno, asociamos al dengue con que es de verano, al mosquito en este caso, ¿no?, con que es de verano, quizás en la época de frío nos relajamos un poquito, pero también vos sabés que leía hace unos días con respecto a todo esto que está pasando, ¿no?, que también creemos que nos vamos a contagiar de dengue porque está, qué sé yo, en un parque, por ejemplo, pero tengo entendido que el mosquito es de la casa, ¿no?, que lo podés encontrar ahí, como vos decís, teniendo por supuesto las medidas atentas, ¿no?, a limpiar los patios, a sacar el agua que se acumula y todo eso. Sí, como vos decís, el mosquito tiene le gusta estar con la gente porque es de quien se alimenta, ¿no? A través de la picadura él se alimenta. Entonces le gusta estar en lugares oscuros, cálidos, húmedos, con agua limpia, ¿no? Entonces no lo vamos a encontrar a lo mejor en un charco en el medio de la calle, pero sí lo vamos a encontrar en los patios, en como siempre decimos, en los neumáticos que dejamos a la intemperie, o en el recipiente de agua de nuestras mascotas, o en una tapita de gaseosa que quedó dada vuelta, o en cualquier una maceta, por ejemplo, e inclusive también, como vos decís, aún en invierno se pueden encontrar en el interior de las viviendas, ¿no? Si tenemos floreros o si tenemos plantas acuáticas dentro de nuestra casa, todo eso tenemos que tener la precaución de cambiar el agua diariamente, porque con estas condiciones dentro de nuestra vivienda, más las condiciones climáticas que vos decías al principio, estamos favoreciendo la proliferación del mosquito durante todo el año. Entonces sí, es algo que no tenemos que descuidar de hacer, aún estando en invierno y con temperaturas exteriores bajas. Tal cual. Aparte es una manera como de hacer ya un hábito, ¿no? De que sabemos que todos los años quizás está el dengue presente, pero bueno, ya es como que te vas haciendo el hábito esto de cambiar el agua cada día por medio, ya dar vuelta a los tarritos, qué sé yo, de las macetas. Entonces está bueno que se empiece a realizar este hábito. Claudia, actualmente, ¿cuántos casos hay en la provincia? No. Hasta ahora está diagnosticado, confirmado por el Instituto Maistegui de Enfermedades Virales Humanas, que es nuestro instituto de referencia para el diagnóstico en este caso, solamente un caso. Bien. Y hay un caso en estudio, también de la localidad de Santa Isabel, que bueno, que todavía no tenemos resultados porque como es una provincia, digamos, que está igual que otras provincias que debutaron este año, ¿no?, con esta situación, Mendoza y San Luis, por ejemplo, no habían tenido nunca dengue autóctono y este año debutaron con casos. Son provincias que están siendo estudiadas, digamos. Entonces lleva tiempo todo lo que es la confirmación diagnóstica. Claro. Sí, me imagino, ¿no?, afectadas en distintas magnitudes. Claudia, de acuerdo a lo que ustedes van viendo y trabajando y recopilando datos, ¿es el mayor brote de los últimos años? Sí, esto no solamente por datos nuestros, sino por datos del resto de las provincias y de los países de la región, de nuestros países vecinos. Es el brote de mayor magnitud que se ha dado a partir desde 2016, inclusive mayor que el de 2016. Mira. Al día de hoy o desde la semana pasada eran más de 80.000 casos que se habían diagnosticado en Argentina. Y las provincias con mayor casuística fueron Santa Fe, Cava, Tucumán, Salta, Formosa, siempre las provincias del norte, que son las que, digamos, hacen que nosotros recibamos casos, nuestra mayor cantidad de casos, que de hecho este año fueron alrededor de 45, son todas personas que adquirieron el dengue en estas provincias y después viajaron a La Pampa, ¿no? Que viajaron por laburo, que viajaron por vacaciones y que al volver estaban contagiadas. Solamente este caso y medio, que son los que fueron diagnosticados acá, y porque el médico, digamos, que atendió a estas personas, lo pensó, estaba alerta y pensó en que podía ser esta enfermedad, a pesar de no tener antecedente de viaje a ningún lado con circulación viral. Tal cual. Con respecto, ¿no?, esto que vos decís, ¿no?, que es, me enfoco en Santa Isabel, ¿no?, que es un lugar de tránsito, como lo venimos conversando. ¿Han colocado bitrampas, por ejemplo? Nosotros hicimos detección directamente de las larvas del mosquito Aedes en Santa Isabel y obviamente es todo un nuevo desafío para la provincia, para el ministerio, para los municipios y toda la población, empezar por un lado con este trabajo que veníamos diciendo de descacharrizado, de mantener nuestros patios y viviendas limpias, y por otro lado el tema de la vigilancia vectorial, que eso lo hacemos en forma conjunta con los municipios. Claro. Hay que intensificar todas estas prácticas, pero bueno, ya está, sabemos que el mosquito está, inclusive se ha detectado en ciertos lugares de Neuquén y de Río Negro, o sea que al día de hoy se ha extendido, digamos, y ha llegado hasta el oeste de La Pampa, que bueno, que era algo que era difícil de pensarlo, ¿no? Tal cual. Bueno, pero ahí recaemos en lo mismo, ¿no? Al principio de la entrevista también influye el cambio climático, ¿no? Que no se espera quizás, ¿no? Qué bárbaro. Realmente, bueno, la semana pasada justamente hablaba con un periodista de Santa Isabel y él presentaba la nota diciendo que, bueno, lo que nos pasó en todos lados, había mucha humedad, mucha niebla, algo que la verdad es rarísimo en esa zona. Bueno, esto da cuenta, digamos, de todos los cambios que se producen y tenemos que estar atentos. Totalmente atentos y bueno, con medidas, ¿no? Que si, como siempre se empieza desde casa también. Tal cual, es algo sencillo, ¿no? Y lo hacemos entre todos y cada uno, resulta más fácil. Totalmente, totalmente. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas palabras. Nos parecía importante resaltar este tema. Gracias a ustedes, chicas. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Chau, chau.